Durante el mes de junio, en el municipio de Amecameca, Estado de México, se celebran los gremios, una tradición realizada en honor al Sagrado Corazón de Jesús, en el que muchas agrupaciones, o mejor conocidos como gremios, lo veneran cada año. Los gremios son agrupaciones económicas formadas por personas de la comunidad, quienes en esta festividad se organizan, con una misa, además del recorrido por las principales calles de la cabecera municipal, los toritos, chinelos, castillos y otras actividades más, los agremiados agradecen un año más de prosperidad en sus negocios. Habla Éder Alejandro, coordinador del Consejo Pastoral Parroquial. Los gremios, pues, es un conjunto de personas que se dedican a la misma profesión o al mismo oficio y que se unen durante el mes de junio para agradecerle al Sagrado Corazón de Jesús el don del trabajo. Básicamente es un gremio, es la unión de personas que se dedican a la misma actividad para agradecer. Los gremios, al igual que otras festividades, son una de las fiestas más importantes para la comunidad de este municipio, y que con el paso del tiempo empezó a replicarse en otras comunidades, como es el caso de San Rafael, relata Ricardo Ramos Bernal, integrante del Gremio de los Campesinos. Trabajé en San Rafael, luego también hicimos el Gremio de San Rafael, que también a veces nos tocaba un domingo antes del de los campesinos. Eran los dos más grandes, el de San Rafael y el de los campesinos. Pues es que como se hicieron los gremios, y pues ya normal que también San Rafael tuviera su gremio, ¿no? Porque éramos varios trabajadores de aquí de Ameca, o eran, porque pues también ya se fueron todos, la mayoría. Y ellos sí traían hasta banda de guerra y toda la cosa, pues se hacía bueno la cosa. Me gustaría compartir más, pero pues ya mi memoria ya no. Ya no responde como yo quisiera. Esta celebración tiene casi un siglo de existencia. Fue el sacerdote Quintana quien dio pie a estas festividades grupales. En principio, estos gremios estaban conformados en su mayoría por los campesinos o los zapateros o los carpinteros. Sin embargo, en la actualidad, aunque varios oficios ya no son tan comunes en el municipio, la celebración continúa, ya que nuevos gremios se han incorporado. Habla Roberto Conde, cronista comunitario y campesino de la zona oriente, y Éder Alejandro, coordinador del Consejo Pastoral Parroquial. Bueno, lo que he estado investigando es con el párroco José Fidel Quintana. Es el que inicia los gremios acá en esta región, con los gremios de los campesinos, se inicia con campesinos, se inicia con los carpinteros y con los zapateros remendones, porque antes hacían zapatos de aquí en Amecameca, un señor que se llamaba Nicanor, bueno, había algunos, hacían zapatos. También fue de los pioneros cuando hacen los gremios. Una fecha exacta como tal, no hay un dato así específico, pero quien fue el pionero en estos gremios fue el párroco de la comunidad, el padre José Fidel Quintana. Él fue párroco en nuestra parroquia del año 1949 a 1959. Fueron 10 años que él estuvo aquí al frente de la parroquia y bueno, los relatos de personas de esa edad nos comentan que fue él el primero en iniciar esta celebración. La iglesia a nivel universal celebra el Sagrado Corazón de Jesús el último viernes de junio. Entonces él, para seguir con esta devoción, aparte, bueno, en la parroquia el mes de mayo se dedica a la Virgen María. Entonces, como para que no se perdiera, digamos, que toda la gente va durante el mes de mayo al rosario y no se quedaran, bueno, ya acabó mayo, ¿ahora qué? Promovió la festividad de los gremios en honor al Sagrado Corazón de Jesús y fue él quien inició esta actividad con el objetivo, como ya lo había mencionado anteriormente, de que se propagara la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y el altar estuviera enflorado durante todo el mes. Los gremios son una celebración que tiene como finalidad agradecer al Sagrado Corazón de Jesús por las bendiciones recibidas en todo el año. Aproximadamente en el año 1687 existió una religiosa que actualmente es santa de la iglesia, Santa Margarita María de Alacoque. Esta mujer pues era una mística, ya que tuvo revelaciones de nuestro Señor Jesucristo desde la perspectiva religiosa, y lo que pide esta persona, o lo que le pide el Sagrado Corazón a esta mujer, es extender por todo el mundo la devoción a su Sagrado Corazón. ¿Qué es el Sagrado Corazón? Es el amor de Dios hacia los hombres, el amor incondicional, el amor que a pesar de ser como seas, Él te ama con toda su fuerza. Entonces, en este sentido, esta devoción se propagó por toda la iglesia, fue aprobada por el Papa en turno, y es por eso que en el mes de junio se decide o se celebra esta gran advocación de nuestro Señor Jesucristo, que es el Sagrado Corazón de Jesús. Los gremios del municipio de Amecameca son parte de la cultura de esta comunidad y reflejo de sus tradiciones. Gremios Amecameca 2022.